partidazo que jugaron el sábado, desearles suerte y bueno, comentarles que ya habíamos reservado el hotel para que viajen un día antes y descansen y ganen el partido en Rosario. Dios quiera que sea así, viajan 30 personas de la delegación del Cañuelas Fútbol Club al Hotel Zurich y salen mañana a las 3 de la tarde. La idea es eso, que vayan, que descansen y que después jueguen, porque es complejo, ¿no? Un viaje tan largo, bajar del colectivo y jugar. Es muy importante. Yo hablaba con ellos hoy que realmente estamos convencidos que van a ascender. Lo importante que también se comentaba era esto de que el 80 al 90% son jugadores de Cañuelas, con ilusiones, con fuerza y que realmente lo hacen a pulmón y con todo corazón, que es la esencia para ganar, ¿no? Esto del corazón, de la perseverancia, de la fuerza, y desde el municipio estar como debe ser, el Estado siempre debe estar en el deporte, con las instituciones, con el Cañuelas Fútbol Club, apoyando a este maravilloso equipo que tenemos. Desde siempre, desde el primer día de gestión de Alicia, esto de la integración, del deporte, y recordarte que cuando Gustavo era intendente, la primera charla que tuvimos en una mesa de trabajo con Alicia fue de torneos barriales. El fútbol es uno de los deportes más populares e inclusivo. Todo barrio tiene una pelota y juega, así que para nosotros es importantísimo, es la herramienta, y uno ve acá gente muy comprometida, jóvenes de Cañuelas comprometidos, así que seguramente va a salir muy pero muy bien, como debe ser cuando uno encara esto con amor, con pasión, con perseverancia, con el corazón y con el corazón de nuestro club y de Cañuelas, representándonos a nosotros en Rosario.